Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos de los seis policías de Río Negro que estaban condenados por la desaparición de Daniel Solano aquí en nuestra ciudad, en Choel Echuel. Esto hace que la condena para estos policías quede firme. La verdad que es algo que se estaba esperando hace mucho tiempo y por ese motivo ya estamos en contacto con Sergio Heredia, abogado justamente de la familia Solano, que bueno, llevó adelante todo el proceso, ¿no? Tantos años pidiendo justicia, la muerte de Gualberto también, del papá de Daniel. Así que en el medio, ¿no? De todo este contexto, vamos a saludarlo a Sergio. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por comunicarse en este día tan importante para nosotros y muy emocionante ante todo, ¿no? Efectivamente, hoy fuimos anoticiados del fallo de la Corte de esta mañana, día 21, pero le quiero aclarar una cosa. Habla de seis policías Sí. porque pareciera ser que Kidel, uno de los policías condenados, no había interpuesto el recurso de queja. Es decir, que Son este siete en policía debería total. estar de... Claro, por lo tanto, este policía Kidel debería estar detenido hace 3 años, desde el momento que no interpuso la queja ante el rechazo del recurso extraordinario. ¿Me van entendiendo? Nosotros tenemos la casación que condenó el recurso extraordinario de los siete que fue rechazado por el Tribunal Superior de Río Negro y los recursos de queja que pareciera ser que Kidel no lo interpuso. Por lo tanto, Kidel Debería haber debería estado estar dentro detenido. desde hace 3 años, exactamente eso es lo que vamos a averiguar, por eso que estoy viajando de forma urgente a Río Negro. Esto nos abre el enjuiciamiento para los otros tres policías que estamos esperando el fallo, porque la defensa de estos policías, los demás adicionales, ellos, la defensa de ellos habían presentado, ¿no es cierto?, una medida digamos, de que esperar el fallo de la corte para que se haga el juicio. Bueno, nosotros aceptamos, cuando se podía haber hecho lo mismo, el juicio. Y ahora vamos al octavo asesino, que se llama Tomás Vega, que está probado que estuvo esa noche en el boliche y que nunca fue ni siquiera imputado por la justicia rionegrina. Para que vos entendás un poquito, Tomás Vega era el policía que custodiaba la oficina de Agrocosecha y fue el policía que lo identificó a Solano en el boliche, de acuerdo a lo declararon testigos que lo vieron. Entonces, ahí vamos atrás de Tomás Vega. Bueno, lo primero que le quiero decir a Río Negro es que espero que la gobernadora, espero, mañana mismo lo exonere a estos señores, porque estos señores seguían siendo policías. Sí. Una cosa aberrante, aberrante, ¿no? Y bueno, quiero decir que no ha sido justo todo, porque han quedado afuera de este proceder la jueza Bosco, ¿no? Los encubridores, los que ordenaron la muerte, que son los dueños de Agrocosecha, las denuncias de trata. Por lo tanto, ahora con esto tomamos impulso, nos vamos a instalar de nuevo, ya estamos por el caso Ábalos. Y bueno, hoy quise comunicar a todos, no sé si ustedes vieron los videos donde yo comunico la noticia con la familia Solano. A mi lado estaba el papá de Gualberto, que es nuestro cliente, el querellante. Cuando Gualberto fallece, que lo estamos velando aquí en Tartagal, en ese mismo momento nosotros hacemos el poder con el papá de Gualberto y yo al otro día viajo para Río Negro porque los abogados de estos asesinos planteaban la cuestión de que ya no había, quien nos había dado el poder a nosotros, gracias a Dios, el tribunal hizo lugar al reemplazo del querellante, ¿no? De Gualberto por su papá. Así que yo creo que esto es una gran noticia para Río Negro, para la Argentina, porque es uno de los pocos casos de desaparecidos en democracia resuelto. Es uno de los pocos. Y también quiero decir que lo resolvieron abogados que planteamos una manera de trabajar que fue muy criticada. No nos apoyaban las organizaciones de derechos humanos porque no somos abogados de derechos humanos. Así que bueno, espero que sea una enseñanza, porque nosotros fuimos muy maltratados en Río Negro, especialmente mi persona, como lo están maltratando actualmente a Leandro Aparicio por otras causas que tenemos. Esto nos va a servir para llevar adelante la causa Ábalos, que ya la tenemos resuelta después de casi 20 años. Así que un saludo para ustedes, para la gente que nos apoyó, el obispo Lazagüe de Viedma. No sé cómo agradecerle al obispo Cristian Bonín. Bueno, toda la gente, Olga Buzo, toda la gente que nos ayudó, que creyó en nosotros, ¿no? Yo hoy, te juro la verdad, cuando fui, me comunicaron, me largué a llorar en mi casa, ¿no? Sí. Porque hemos vivido muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas que son inexplicables o que son difíciles de decir. También quiero decir algo y te pido perdón, pero lo quiero decir. Nosotros hemos hecho la investigación, la hicimos nosotros, llevamos el juicio, los condenamos, hicimos la casación, el recurso extraordinario. No cobramos un centavo, uno, una moneda de un peso no cobramos. Decisión propia. Decisión propia. Como estamos haciendo con el caso Ábalos, donde nosotros estamos poniendo el dinero para llevar adelante su investigación de el caso Ábalos. ¿Por qué lo digo? Porque mi amigo, el doctor Aparicio, está siendo castigado, perseguido por la causa Facundo Castro en Buenos Aires. La bonaerense, el poder de Buenos Aires, lo está persiguiendo. Y siempre estamos solos en esto. Uno se da vuelta y no hay nadie. Porque no somos abogados, no sé, de agrupaciones de derechos humanos, no lo somos, somos de perfil bajo. Y otra cosa que quiero decir para la familia Solano, un ejemplo, una familia que se mantuvo en silencio, esperando, sufriendo, teniendo pérdida en la familia, como Gualberto, Daniel, la mamá, la abuela de Daniel. Y por último, si me permitís, Sí. voy a hacer un homenaje a los demás muertos que tuvo la causa Solano. No murió únicamente Solano en la causa. Fue asesinado Pedro Cabaña Cubo, testigo de la causa. Él estuvo en el encubrimiento del bar El Tano. Quiero recordarme de Cuyevay, de Urundel, asesinado por la policía de Río Negro también y tirado al río, porque hicimos una denuncia por Cuyevay y le costó la vida. Y por último, me quiero recordar de Héctor Villagrán, compañero de Daniel Solano. Tenía que volver con Daniel Solano en su mismo colectivo. Y era otro de los que participó. Iba al bar el Tano de Choel, también desapareció. Y nunca más se supo de él. Y es de acá de Yuto. Entonces, esas cosas no se saben. Nadie las quiere decir. Están ahí. Están ahí. Ahí están guardadas. Y tenemos más fallecido, Jorge Orías de Tartagal, también fallecido en Choele. Así que hoy es un día muy importante para nosotros. Mañana voy a ir al cementerio a visitarlo a mi amigo Gualberto y a comunicarle que en parte le cumplimos. Y espero que estos señores que van a, estos los que vamos a juzgar ahora, espero que piensen, señores policías, piensen y espero que nos entreguen el cuerpo de Daniel Solano. En Es eso un mensaje que doy. pensaba Sergio, ¿no? ¿Cuántos años, cuánto camino recorrido, cuántas cosas, cuántas redes también tejidas ahí? Mencionabas a muchas personas, ¿no? Que los acompañaron. Se nota la emoción en tu voz, en tu relato, en el día de hoy. Pero bueno, qué importante sería también, ¿no? Que en algún momento eso pase, ¿no? Y que puedan decir dónde está Daniel. Yo te quiero decir que acá está Espofru, Fernando Ory de Roa, gerente de Espofru de ese momento, después embajador de Macri. Quiero decirte también que estos señores de Agrocosecha traficaban cocaína, lo probamos en el juicio, lo probamos en la investigación, en el juicio. Llevaban cocaína. Solano murió no porque siete loquitos fueron al boliche a sacarlo y matarlo. Siete policías que no tenían que estar ahí. Ocho con Tomás Vega. Solano murió en un por una orden de sus patrones que contrataron a estos mafiosos para matarlo. Así fue y así va a ser siempre. Él muere por eso. Los patrones los mandaron a matar. Y eso quedó, y eso no se quiso investigar y juzgar. No se quiso saber en el juicio por qué lo mataron. Eso no se quiso saber. Lo mataron por eso, porque esos policías no tenían que estar en el boliche. Entraron en una operación, lo sacaron y lo asesinaron y desaparecieron su cuerpo. y un abrazo y un agradecimiento, o gracias, el gracias a los cientos de testigos que, venciendo los miedos, nos permitieron llegar a la investigación. Un agradecimiento a todos ellos, todos valientes. Sergio, bueno, ahora queda custodiar que sea efectiva, ¿no?, la prisión para estos oficiales. Decías al principio, ¿no?, hay uno que hace 3 años que debería estar preso y no lo está, ¿no? Todavía queda terminar de conquistar la justicia en ese sentido. No sé si alguno no se va a fugar. Te doy nombre, temo que verte lo encontremos. Nombre, te doy apellido. Espero que no. Vergüenza también para Río Negro. Bien, ahí me parece que tenemos un problemita en el audio. Bueno, Sergio, ¿nos estás escuchando? Bueno, perdimos ahí la conexión, vamos a ver si podemos retomar, pero era muy importante poder tener la palabra de Sergio Heredia en este día, ¿no? Algo que se esperaba hace mucho tiempo, y no es un detalle menor lo que decía. Uno de los 7 condenados no había hecho las presentaciones pertinentes y debería estar preso hace más de 3 años. Así que bueno, la verdad que mucha emoción se notaba en su voz, en su relato. Estará llegando, como decía, en los próximos días a la provincia de Río Negro, así que seguramente volveremos a tener contacto con él, con Leandro Aparicio también, quien fuera el otro abogado que está al frente. Recordemos que a Aparicio le sacaron la matrícula en Río Negro, ¿no?, como parte de la persecución. Sí, así es. Así que bueno, no queríamos obviamente dejar de poder hablar con él en este día tan tan importante y con tanta emoción. Nos vamos a compartir un corte, Adrián. Exactamente, un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.